moverme más, estoy ciego. Siento alergia a la claridad y quiero despertar de un mal sueño. Sensación de fragilidad. Veo alguna oportunidad para vivir mejor. Creo que puedo escapar. Enciendo un fuego más. Cada paso me alejará de aquel sucio rincón. Ahora quiero reír. Superada la situación, desaparece.